tu correr, persiguiendo lo que ha de llegar. Cuesta creer cuando el miedo no te deja ver. Deja que salga el llanto, deja que sane el canto que ha inundado tu alma. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Porque todo se acaba colocando, aunque parezca que al puzzle le faltan piezas o que las instrucciones de montaje estaban equivocadas. Finalmente todo encaja, como se ensamblan las maderas, como se encuentran dos imanes. Cuando es la hora, todo llega. Buenas noches, liberando palabras, creatividad, innovación, transformación. Idea y conducción, Arahati, quien les habla. Me asomo en FM Astral, en Capilla del Monte, en el 107.1. En el Valle de Punilla, 93.7. Y en www.fmastral.com.ar. para todo el planeta. Liberando Palabras es un espacio para el arte y la sanación. La vida mejora por el poder de la palabra. Buenas palabras son una oración poderosa. La palabra es creadora. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Buenas noches, capillenses, y todas las personas que en esta hora están acercándose a la radio astral desde el Valle de Punilla, desde internet, quizás algunas personas en Buenos Aires tienen el interés y la intención de escuchar esta liberación de palabras en el programa Me Asomo de nuestros amigos. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Arahati. Buenas noches, un gusto. Otra bueno, vez con este frío nuevamente, pero bueno, aquí estamos intentando calentar este espacio. Los voy a sorprender porque yo estoy un poco sorprendida con mi invitado también esta noche. A ver si son capaces de adivinar de quién estoy hablando. Se desempeña en su estudio multimedia como técnico de grabación en sonido digital y edición de video. Esta es una experiencia que yo tuve oportunidad de vivir con este señor hace muchos, muchos años en Buenos Aires, cuando estábamos grabando para una de las performances de El Fuego. Es luthier de aerófanos andinos. Luthier, ya tenemos acá unos instrumentos que son una joya. Quenas, pincuyos, sicus, flautas de caña. Es fundador de la Escuela de Folclore del Collegium Musicum de Buenos Aires. Dirigió durante 10 años la banda de música folclórica del Collegium Musicum de Buenos Aires. Integró el Grupo Instrumental de las Américas, dirigido por el maestro Damián Sánchez, con quien grabó la producción discográfica Puente al Sol. Realizó talleres de música folclórica en escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires bajo el auspicio del Centro de Divulgación Musical de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires con la dirección del maestro Ariel Ramírez, junto al grupo Huancara. Se desempeñó como docente de música en diversas escuelas públicas y privadas de Buenos Aires. Es actualmente director y docente de Aerófanos Andinos de la Orquesta Municipal Infanto Juvenil del Quebrachal y de la Orquesta Escuela Municipal de Música Andina y Criolla, aquí en Capilla del Monte. A ver si ya saben de quién estoy hablando. Bienvenido, Paulo, Carri, muchísimas gracias por estar aquí. Es realmente un honor que estés acá. Hola, Rajati, gracias por la invitación. Hola, Daniel, hola, Diego, y hola a toda la audiencia. Gracias por esto del invitado de lujo. Y sí, la verdad que sí. Bueno. Yo cuando estaba viendo esto, porque el Collegium Musicum no existe más. Sigue existiendo. Yo pensé que lamentablemente se había perdido, mira, qué suerte. De hecho, la experiencia de venir a dirigir la Orquesta de Niños, me convocaron por ese trabajo que hice en el Collegium Musicum, de haber creado la Escuela de Folclore, y José Seña, un amigo de Buenos Aires que se contactó con el municipio de Capilla del Monte, pudo realizar la gestión para crear acá la Orquesta Infanto Juvenil del Quebrachal. Hermosa esa orquesta. Hermoso proyecto, sí. Que yo lo pude escuchar en algún momento, sí, en el cine, aquí en el Muiño. Así y es. ¿Y la Orquesta Escuela Municipal de Música Andina y Criolla se crea después? Sí, se creó este año. Nosotros esto lo estamos haciendo con Nahuel Romani, mi compañero de música. Nosotros veníamos haciendo un taller en forma privada en Cultura, en el municipio, y mediante la gestión de Manuela Ferreira le propusimos crear la Orquesta Escuela Municipal de Música Andina y Criolla y se creó este año. Ajá. Es para adultos. Sí. Porque la otra es para niños. Exactamente. Y sigue activa. Sí, sigue activa, sí. Y la que se creó este año es para adultos. Es para adultos, exactamente. Muy interesante, sí, eso también, sí, ¿no? La posibilidad, porque esto es gratuito para la gente, sí, que va. Exactamente, allí. Es municipal y es gratuito. Así es. Se les paga a los profesores. El municipio que pagará más o menos cuando puede. Exactamente, como hay ciertos retrasos, a veces se hace como alguna pequeña vaquita, sí, pero básicamente es gratuito. Ah, mira qué interesante. Sí, se ha creado un movimiento más como de cooperativa. Sí, exactamente. Entre la gente que participa y que quiere sostener esto. Exactamente. Eso, sí, debe ser muy bueno, sí, porque ustedes, sí, deben generar una energía para que eso suceda, ¿no? Y la verdad que a la gente le hace muy bien, porque este proyecto de la Orquesta Escuela es un concepto de acercar la música a las personas comunes, las personas que no saben o que no se quieren dedicar profesionalmente a la música, y puedan tener un espacio para expresarse y hacer música que es tan bueno para el alma, para el espíritu y para la vida misma, ¿no? Claro, pero además esta situación, como yo los vi, que es grupal, cuando, sí, yo los vi en el teatro, sí, veías las personalidades de cada chico, ¿no? Entonces había algunos que estaban quietos, tranquilos, esperaban a su momento, había otras que se movían un montón y se les ve su personalidad, entonces no es solo el instrumento que estudian, sino yo te veía vos relajado, armonizando, integrando, no como un coordinador tampoco rígido, había una cosa de mucha muy buena relación, ¿no es cierto? Y todo eso es muy necesario también, sí, sí, porque se aprende a vivir con otro, ¿no es cierto? Bueno, en el caso de los niños, toda la formación, además de la formación musical que le damos en los instrumentos, que se enseña, yo soy el docente de aerófonos, que es el sikus, quenas, pincuyos, hay violín, guitarra, charango y cuatro, y percusión. Además de enseñarles sus instrumentos, después hay un día que hacemos, son tres veces por semana, hay un día que hacemos el ensamble y ellos aprenden a tocar todos juntos, compartiendo cada uno su saber, socializándose, aprendiendo a respetar el espacio del otro, los silencios, porque si algo hacemos hincapié es que para hacer música se requiere aprender y comprender y aceptar el espacio del silencio. Para que el sonido exista tiene que haber el silencio. Hermoso. Entonces, claro, exactamente. Entonces trabajamos mucho sobre eso. Por ejemplo, te doy un caso concreto. Los chicos, viste cómo son, muy ruidosos, revoltosos. Bueno, pero antes de empezar cada tema en el ensayo o en un concierto, todos tienen que estar absolutamente quietitos y en silencio. Y hasta que no hasta que no se escuche ese silencio profundo, no empezamos, no podemos empezar. Entonces ellos captan ese silencio y desde ahí empieza la música. Buenísimo, buenísimo. Casi como empezar a activar una meditación, ¿no? Un espacio de aquí estoy, este es el presente, ahora podemos comenzar, ¿no? Sí. Soltamos de todo lo que venimos y nos ponemos de aquí en adelante, ¿no? Exactamente. Eso se sintió en el espectáculo. Bien. Sí. Y eso es lo mismo, yo como músico profesional, que ahora vamos a hablar un poco del grupo, de la música que hago, tiene ese mismo concepto. Nosotros, por ejemplo, cuando tocamos, siempre antes de cada tema, sentimos ese silencio, nos hacemos conscientes del silencio, y cuando terminamos también, creo que en mi caso, después de muchos años de búsqueda, de pacificación, de sanación, lo que me dio la paz interior es el acceso al silencio. Uh-huh. Y la música y la palabra también considero que son vehículos, lo que sería la música sagrada o la palabra sagrada, son vehículos que provienen del silencio y nos devuelven al silencio. Entonces la música para mí es eso, es el vehículo que me lleva al silencio. Y es que solo en el silencio uno aprende a escuchar. Claro. Y a escucharse. Y a escuchar al otro, básicamente. Y escuchar, ¿no?, al otro. Porque si yo no puedo hacer silencio mental, no puedo escuchar a nadie, porque estoy en mi diálogo interno, claro, en mi relato mental, y me estoy escuchando a mí mismo. El otro me llega como una voz lejana, uh-huh, y lleno de interferencias con mi ruido mental. En cambio, si yo puedo detener mi diálogo interior, puedo escuchar perfectamente lo que está diciendo el otro. Uh-huh. Y puedo aunarme a su diálogo, a lo que me quiera compartir, y bueno, ser una escucha verdaderamente, ¿no? Claro. Y eso es lo que me dio la música también, ser, uh-huh, una buena escucha, ¿no? Pero todo esto vos lo venís desarrollando desde toda tu vida, ¿no? Digo, sí. Porque dice acá, iniciaste tus estudios de piano también, sí, flauta traversa, dirección coral, pedagogía y música de cámara en el Conservatorio Provincial de Buenos Aires. Es decir, esto es desde muy joven que vos estás haciendo todo esto. Y también musicoterapia has, sí, hecho. Hice un año de musicoterapia en la Universidad del Salvador. Uh-huh. Yo desde siempre soy músico. Desde a los 10 años empecé con el piano. Después fui al conservatorio, pero siempre me dediqué a la música, al arte y al sonido también, como ahí también decías. También, eso es el técnico de grabación en sonido. Y yo me acordaba, no, sí, sé si vos te acordás. Sí, sí, sí, me acuerdo, claro. Que, claro, fuimos con Sebastián Kusselman, claro, y con Hernán Contento. Sí, con Vicky, creo que también, Vicky Doyle, no sé si estaba. Vicky en estaba en el espectáculo, pero la grabación fue con ellos. Sí. Que grabábamos en unos sonidos que queríamos poner en el espectáculo, había unos textos, ¿no?, que hablábamos de esto, lo otro, dice, y vos nos marcabas, claro, de esta manera, de la otra. Muy interesante, muy necesario para una obra de teatro, para diferentes eventos. Yo sé que con Sebastián Kusselman has estado trabajando mucho ahora, sí, ¿no?, sí, grabando y sosteniendo sus trabajos. Es muy importante, un técnico de grabación en sonido es fundamental. Y bueno, la mayoría de los discos de Alberto Kusselman los grabó conmigo. También, bueno, sí, fíjate. Está sabiendo hoy Alberto que estamos nosotros. Ah, muy bien, bueno, abrazo, me Alberto. Dedico durante la tarde a mandar la invitación del programa. Se está escuchando, un abrazo. Así que Alberto, le mandamos un gran abrazo y nos mandó un solcito o algo así de que estábamos aquí hablando. Ahora, cuando compartamos un poco de la música, este disco que grabamos con Nahuel Romani, lo grabamos en mi estudio, acá en Capilla del Monte, así que es, uh-huh, un producto capillense. Hermoso, un estudio en Capilla del, sí, Monte. ¿Cuál es el primer tema, no?, que pongamos? Bueno, Camino de Llamas, del maestro Uña Ramos. Ajá, bueno, Camino de Llamas con tu grupo Paisajes Sonoros. Ahí. Después nos contás, sí, un poquito, cómo más. No. Bueno, vamos a escuchar entonces ese primer tema, Camino de Llamas. Thank you. acompañan a mi asomo. Rita Stephanie, podóloga matriculada, donde salud y cuidado se consiguen de a pie. Tratamiento integral en callosidades y alteraciones en las uñas. Rita Stephanie, podóloga matriculada, turnos al 03548-483145. También al celular 3548-633674. Chaco 1220, Capilla del Monte. Y que tu caminar acaricie el cielo. Para una experiencia de otra dimensión, pasa por la Casa del Ángel. Ropa con diseños exclusivos en remeras. Línea Alma Aborigen con guardapampas, expresión rupestre, conciencia originaria. Y línea Contacto OVNI con ITI, naves y seres extraterrestres, conciencia estelar. Instrumentos musicales autóctonos, joyería, regalería y todo a precio de otro planeta. Pasa por la Casa del Ángel y hace contacto en La Techada, Diagonal Buenos Aires 152, Capilla del Monte. Seguimos aquí en Me Asomo, liberando palabras con Arahati por FM Astral. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Estuvimos escuchando Paisajes Sonoros de Paulo Carri y Nahuel Romani. Camino de Llamas, así que muy bueno, muy hermoso lo que hemos escuchado. Muchas gracias por haber traído la música. Quería una cosita antes, decirle a los oyentes, dejarles mi celular, porque me gustaría muchísimo saber cómo están sintiendo los programas. Mi celular es el 11-58-359538. Lo tengo en silencio ahora, pero pueden dejarnos algún mensaje, a ver cómo están sintiendo nuestro encuentro, quienes conocen a Paulo, algo de... Nos interesa mucho saber cómo llegamos a ustedes. Así que ahora seguimos escuchando. Paulo. Les quería comentar que este tema que escuchamos es un aire de bailecito del maestro Unia Ramos, ya fallecido, un gran quenista y compositor argentino. Estuvo viviendo mucho en Francia, una música hermosa, muy luminosa. Y está interpretado en cuerdas, en guitarra y charango, Nahuel Romani. Y yo hice los vientos y la percusión, que en la primera parte del tema aparece la quena y en la segunda parte aparece el sikus. Para compartirles un poco cómo lo elaboramos. ¿Y qué nos estabas contando también? ¿Que este Paisaje Sonoros es todo un disco? Sí, nosotros con Nahuel grabamos hace 3 años este disco acá en mi estudio. Éramos un dúo, empezamos como dúo. Y ahora ya nos hemos expandido, ahora nos llamamos Ensamble Paisajes Sonoros, somos un cuarteto. Hemos agregado una guitarra a cargo de Juan Berry y percusión a cargo de Caro Pedernera. Así que estamos muy muy contentos, estamos trabajando, ensayando desde marzo aproximadamente. Ya pronto vamos a hacer una pequeña presentación privada, después ya... Nos mostraremos ahí públicamente y compartiremos nuestra música. Va a haber algunos temas del disco, más otros temas nuevos que estamos haciendo, pero ya en formato de cuarteto. ¿Y este cuarteto no hay cantantes? No. Es solamente música. Es instrumental, exactamente. Instrumental. Tiene la característica particular que no abunda, que es música instrumental. Eso es muy interesante también, sí, porque sí. Es distinto. Es distinto, sí. Hay todo un tema con el tema de la escucha, ¿no? En general... solemos, casi todos, sí. poner música de fondo. Sí. Si yo voy a limpiar la casa, entonces digo, a ver qué música pongo para que me despierte la energía que acaba de limpiar la casa. Yo o yo voy a leer ahora, entonces a ver qué música pongo ambiental, porque quiero concentrarme, ¿no? Y uno de los trabajos que yo he realizado con mis grupos de memoria es, porque también hice algo de musicoterapia, sentarse y escuchar. Y dejar que te invada esa percepción de la música que genera imágenes, sentimientos, emociones, un montón de cosas, pero solamente dedicarse a escuchar. Y también no hay mucha música instrumental. Viste que en la música clásica hay muchísima música instrumental. Claro, en la música clásica. Y actualmente no, es verdad, es muy muy vocal todo. Uh-huh. Así que en ese sentido tiene una particularidad nuestro sonido, ¿no? Está muy bueno, muy bueno. También me gustaría compartir con los oyentes que todas estas músicas que vamos a pasar hoy de este grupo de paisajes sonoros las pueden buscar en YouTube. Sí, estas buscan paisajes sonoros disco. Y ahí está todos estos temas que vamos a escuchar. Que eso también es bien interesante ahora, ¿no? Un nuevo mundo. Sí, sí, y Diego, pueden comprar el disco también. ¿Dónde se vende? Bueno, lo que pasa es que tenemos que replicarlo. Pero cualquier cosa, si quieren comunicarse conmigo o con Nahuel, nos buscan por Facebook, Paulo Carri o Nahuel Romani. Y ahí, bueno, les acercaremos. Y está bueno tener el disco porque tener el objeto está bueno. Sí, a mí sí, me encanta. Sí. Pero justamente iba a comentar eso, Diego, que eso se ha perdido mucho. Es más, yo ahora en las mudanzas, cuando decidí venir a Capilla, me deshice de todos los CDs, porque dije, ¿cómo hago para viajar con todo esto? Sí, claro. Me fui al Parque Centenario, unos regalé, otros dejé ahí puestos en la calle y otros vendí. Sí. Los extraño enormemente igual, porque la identidad, como vos decís, Diego, del objeto, que uno va y dice, estaba buscando, por ejemplo, para los talleres, o para acá, para la radio, decís, estaba buscando un tema tal, y me voy a, como si fuera mi biblioteca, pero de los CDs, y tomo uno y empiezo a recordar por qué, qué significado tenía, cuándo lo usé, dónde lo usé, y ahora no, pero viste que los jóvenes además trabajan exclusivamente con YouTube. Y es todo online ahora. Es todo online. El objeto en sí mismo está desapareciendo. Sí, escuchar música es todo un rito. El hecho de sacar el disco del paquetito, del totalmente. Sobre, ver cómo está hecho el sobre, porque tiene, no está hecho así nomás, lo hicieron, lo pensaron, sentarme y escuchar. A mí eso, que ponen música atrás, y pueden poner cualquier cosa que a mí no me pasa nada. Pero yo me siento a escuchar y es como escuchar el silencio, ¿no? O claro. sea, que es tan importante escucharlo, si no, me tengo que estar concentrado. Y ahí es donde tengo el placer. Si no me concentro, no encuentro el placer. Claro, claro. Así es. Bueno, ¿tenés otro tema para que escuchemos? Sí, cómo no. El próximo tema se llama Sicuris. Es una melodía antigua, andina. Y Sicuris es el tocador de sikus, que tradicionalmente se toca en parejas. El sikus es un instrumento que tiene dos cuerpos, dos partes, que cada parte la toca un músico. Y se suele tocar en bandas, con percusiones. En este caso, bueno, yo toco el siku y Nahuel toca la guitarra y la percusión y el charango. Qué Sicuris. Lindo, me encanta el nombre Sicuris, es ¿no? Hermoso, son sí. los tocadores del siku. Este tendría que ser Alberto, el primero, ¿no? Alberto Kusselmann, que yo conozca, él conocí el sikus a través de Alberto. Alberto sí. Que gigante sikus, pequeño sikus, y después está el hijo Sebastián Kusselmann, que da sus hermosas clases sobre el tema del sikus también. Sí, los talleres que da con toda su posibilidad de respiración. El sikus es un hermoso instrumento. Sí, es muy ancestral. Y muchas culturas del mundo tienen estos formatos de siku. En Europa, por ejemplo, un instrumento similar se lo llama la flauta de Pan. Parecido al siku. Sí, que es hermoso. Y vos cuando hablas de los tamaños, los sikus tienen diferentes tamaños, son familias. Está desde el más agudo y chiquitito al más grande, que a veces los más grandes tienen casi un metro y pico de altura y un sonido profundamente grave. Mm. Bueno, entonces vamos a escuchar con el grupo Paisajes Sonoros. Así es. A Sicuris. Sicuris. Gracias. Mm. taller de la memoria, el recuerdo y el olvido. El objetivo general del taller de estimulación de la memoria es brindar a los asistentes la posibilidad de conocer el funcionamiento de la memoria y mejorar su rendimiento a través de la realización de ejercicios y actividades divertidas y estimulantes en un espacio de trabajo grupal. Deja que sane el canto que ha inundado tu alma. Coordina Arahati, primer encuentro gratuito, martes 16:30 a 18:30 horas. Informes e inscripción más 549-11-58-35-95-38, Capilla del Monte. Arahati se dedica desde hace años al arte y la sanación. Es técnica en gerontología, egresada de la Universidad Maimónides de Buenos Aires. Está especializada en adultos mayores y familia. Coordina talleres de estimulación cognitiva con un enfoque biopsicosocial espiritual. Es maestra de Reiki con una amplia experiencia en grupos de creatividad y superación personal, terapeuta corporal y de sistemas de sanación natural, actriz y sobre todo un espíritu aventurero e innovador. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Gracias, oyentes. ¡Qué alegría! Hemos conseguido respuesta. Me dice Griselda y Raúl, nos dice a todos nosotros, hermoso programa con Paulo Carri. Un honor para Capilla contar con este gran maestro de la música. Gracias. Gracias por el programa. Saludos y bendiciones, Griselda y Raúl. Gracias. Muchísimas gracias. Raúl, muchas gracias. Maru nos dice... Buenas noches, muy bueno, Paulo, excelente música. Maru de las Gemelas. Gracias, Maru. Gracias, siempre presente, Maru, además. Y Alberto Kusselman nos pone Paulo Carri, un lujo para Capilla del Monte. Muchas gracias, Alberto. Bueno, estamos muy contentos de haber abierto esta comunicación porque, como bien decía Paulo, el feedback nos hace muy bien. Todos necesitamos alguna devolución de lo que hacemos. Así que, bueno, seguí contándome algo más sobre los instrumentos que has traído. Esta hermosa caña es increíble. Bueno, acá no sé si Diego después quiere sacar alguna fotito para ir mostrando lo que... Tengo una flauta de caña tacuar, de aproximadamente un metro de longitud. Es un poco de origen andino. Ahí Diego va a sacar la foto si alguien... como en la radio. Después la subimos a Facebook, así lo van viendo. Totalmente. Para eso nos sirven los sistemas tecnológicos. Bien. Y tiene un sonido así profundo, meditativo. Así que voy a hacer un poquito de sonidos con este instrumento. Perfecto. Así. Primero voy a empezar con un viento y después aparece el sonido. Muy bien. Hermoso sonido, hermoso sonido. Yo quiero que improvisemos. Bueno, ¿cómo toque, no? Toque usted su instrumento. Pero yo traje unas poesías de Eduardo Galeano. Y como a mí me encanta la improvisación, yo estoy segura que esta poesía va a quedar muy bien con ese sonido. Bueno. Empezá vos y yo voy a ir diciendo. Diego no conocía la mar. El padre, Santiago Kovadiov, lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos, esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. Se puede, ¿no? Se puede. La garganta me está fallando con estos fríos sorprendentes. Bueno, hermoso, me encantó. ¿Cómo lo escucharon? Ay, se emocionó Daniel. Ese es el arte, generar emoción. Me encanta, mi amor. Exactamente. Bueno, a ver, con ese otro instrumento, a lo mejor todavía hacemos otro de Galeano. ¿Ese cómo es? ¿Ese que vas a tocar? A ver. Traje unos instrumentos muy particulares. Yo normalmente soy luthier de instrumentos de aerófonos de caña, pero en la docencia empecé a experimentar con material de PVC, tanto con tubos de instalación eléctrica. Bueno, para hacer los travesaños del SICU los hago con unos metros de madera que yo los corto y después hago los travesaños. En este caso les quiero compartir, no sé si quieres después sacar una fotito ahí, una flauta de PVC, debe tener unos 40 centímetros de longitud aproximadamente, que es un instrumento que lo diseñé especialmente para la iniciación musical, para adultos y para niños también. Es un instrumento que es irrompible prácticamente, se cae, no se rompe, se puede mojar y tiene muchas posibilidades musicales y sonoras. Así que bueno, ahí. Pero, perdón, sí. Además este instrumento es muy económico. Sí. Es decir, comparado, claro, con una flauta clásica. Es un valor ínfimo, sí. Claro, quiere decir que también se puede seguir investigando, estudiando y trabajando, ya que estamos en un momento un poco crítico de la economía. Podemos seguir adelante. Sí. Eso me encanta. Sí, buenísimo. Exactamente, de hermoso. Eso se trata. Muy bien. Así que, bueno, debe ser escuchar esta flautita. Dale, vamos a ver si PVC. Yo encuentro alguna poesía que me parezca que la podemos hacer con eso. Dale. Ahora voy a interpretar, me gusta mucho también, además de la música andina, la música celta. Ah, así sí, que también. Voy a interpretar un poquito de un tema celta que se llama Morrison Sheik. Buenísimo. The Bravísimo, esto está para bailar también, sí, ¿eh? Qué danza. Música celta hermosa. Quiero hacerte una pregunta, ¿puedo? Sí, por no, favor. Claro. Estos instrumentos son originales tuyos, ¿no es cierto? El formato no, lo que es original es el material y la embocadura que le hice, así, pero digamos, este instrumento, esta flauta, tiene una digitación de quena, pero tocado en forma de través, por eso se llama flauta travesera o flauta traversa, ¿no? Y por ejemplo, la longitud de del aparato, digamos, sí. ¿Tiene que ver con el sonido también? Sí, cuanto más corto es el instrumento, más agudo es. Ajá. Por eso la flauta primera que interpreté, que tiene 1 metro de longitud, es mucho más grave el sonido. Esta es más agudo, más lo que dicen los niños, más alta, más brillante el sonido. Uh-huh. Muy bien. Era una danza, ¿eh? Una danza. Ahí ya buscaba poesía y era más complicada, sí, porque sí. Ya me iba a poner a decir la la la la la la la la la. Claro, yo sí. Soy capaz de hacer eso, ¿eh? Pero ya hay que trabajarlo un poquito. Sí, obvio. Bueno, ¿crees que probemos ese Sikus? Bueno, y acá traje otro también hecho con tubo de instalación eléctrica. Para los que saben de electricidad, de 5 octavos, para pasar los cables, que es el instrumento con los que los niños de la orquesta se inician. Es de una sola hilera. El Siku tradicional tiene 2 hileras, este tiene una sola. Y es un tubo, perdón, un instrumento de 8 tubitos de construcción pentatónica, que es la escala andina. O sea que lo que yo toque jugando, improvisando, va a tener un color andino. Así que ahora voy a hacer una pequeña improvisación y después voy a tocar un tema conocido. Entonces el instrumento suena así. Ahora voy a interpretar la vicuñita. Sí, difícil, ¿eh? La verdad que ya no da para muchos. Pero quiero leerte una dale, poesía, sí, por favor, ¿eh? ¿Vale? No. Vamos dale. A la leo y si te aparece que podés hacer dale. Algo, algún tipo de sonido, dale, cómo no. Perfecto. ¿Cómo se llama? Se llama La vida profesional. Es de nuestro amigo Eduardo Galeano, del libro De los abrazos. Me parece muy oportuna, porque este libro es increíble, se lo recomiendo a todos porque hay que leerlo, porque este Galeano que está vivo entre nosotros y tan vivo y tan presente, ¿cómo es capaz de contar lo que cuenta de su propia historia y de las circunstancias de vida con una profundidad y con una conciencia social, con una creatividad, cómo desarrolla todo? Bueno, vamos a escuchar, el que quiera oír que oiga y el que pueda asociar, que asocie. Dice, la vida profesional. Los banqueros de la gran banquería del mundo, que practican el terrorismo del dinero, pueden más que los reyes y los mariscales y más que el propio Papa de Roma. Ellos jamás se ensucian las manos, no matan a nadie, se limitan a aplaudir el espectáculo. Sus funcionarios, los tecnócratas internacionales, mandan en nuestros países. Ellos no son presidentes, ni ministros, ni han sido votados en ninguna elección, pero deciden el nivel de los salarios y del gasto público, las inversiones y las desinversiones, los precios, los impuestos, los intereses, los subsidios, la hora de la salida del sol y la frecuencia de las lluvias. No se ocupan, en cambio, de las cárceles, ni de las cámaras de tormento, ni de los campos de concentración, ni de los centros de exterminio, aunque en esos lugares ocurren las inevitables consecuencias de sus actos. Los tecnócratas reivindican el privilegio de la irresponsabilidad. Somos neutrales, dicen. El verdadero poder detrás de del poder. Uh-huh. Así que el que quiera oír, que oiga, y el que pueda asociar, que asocie, porque tenemos que aprender mucho para realmente transformar toda esta realidad. Y el poder que tiene la palabra y el poder que tiene la música, ¿no? Estaba escuchando hoy que, bueno, no es tan importante, pero quiero decirlo. Por ejemplo, Mirtha Legrand dijo ayer que el presidente Macri, después de, se había convertido en un fracasado. Y eso parece que fue fuertísimo. Entonces, el peso de la palabra para que una persona que tiene una audiencia increíble diga que un presidente es un fracasado. Y ahora ya no pudo casi volver atrás, porque esa palabra es tan, pero tan pesada, que el tipo ya lo signó como fracasado. Uh-huh. Y también cuando uno escucha música, porque cuando la música te encanta, te sentás, empezás a volar, y bueno, hasta dónde uno se eleva, ¿no? Exactamente. Sí. Y como vos decías, la palabra creadora, se la pasaron hablando de la pesada herencia, uh-huh. Y mirá la herencia que dejan. No, es increíble. Y se la pasaron hablando de eso, crearon la es peor increíble. Herencia que puedan dejarnos. Por supuesto, y además tienen que hacer ahora cosas que tuvo que hacer el otro gobierno, pero en realidad para defender derechos, y no, bueno, está bien. Bueno, en fin. Sigamos sí. con la música hoy, porque la otra parte se las dejo más a mi amigo Diego, que él maneja muy bien el programa cuando hablamos de todo esto. Pero para, si no, uno entra en una situación que me da cosa. Porque me encanta igualmente Galeano, ¿no es cierto? Porque tiene una capacidad de hablar de todo esto que nos duele tanto, que nos lastima tanto, pero con un sentido, viste, una creatividad, y habla de lo que pasa. Habla de lo que pasa, entonces me parece buenísimo. Algo más, que nos quedan algunos minutos todavía. Además, yo hoy tengo que decir algunas cosas sobre lo que está pasando acá en Capilla. ¿Tenés algún otro tema, me parece? Sí, si quieren escuchar. ¿Cuál era el otro tema para escuchar? Un tema muy lindo que se llama Argentina Secreta. Es muy interesante para hoy también, sí, Argentina Secreta. De escuchemos. Antonio Tarragorros. Ah, muy bien. Es un tema de una documental de hace muchos años que se daba en la televisión pública. Interpretado en Sikus y, bueno, cuerdas, Nahuel Romani. Buenísimo. Escuchamos, ¿cómo me dijiste que se llama? Argentina Secreta, un aire litoraleño. Uh-huh. En ello lo estamos. Lo vas a reconocer, ¿sabes? Es un tema. Buenísimo. Ahí. Una hermosa melodía. Sí, Daniel, gracias. Thank you. Nos acompañan en Me Asomo. Pinturería Cruañes, emprendimiento familiar con más de 40 años en el mercado, brindando asesoramiento y productos multimarcas para hogares y obras. Sherwin-Williams, Sinteplast, Tersuave, Alba, Casablanca. Sistema tintométrico línea Tersuave. Incorporamos productos para madera al agua, cuidando el medio ambiente con Luminor de Polacrim X4 Multiacción. Impregnante para maderas en base acuosa para interiores y exteriores. Y cuidando tu bolsillo con Talento de Polacrim, un látex interior alta gama de excelente poder cubritivo y perfecto acabado. En Bartolomé Mitre, esquina Córdoba, el teléfono 03548-481-297. En Facebook, Pinturería Cruañes, con la mejor atención y el asesoramiento de Pono, Luciano y Estela. Y aquí estamos desde Nahual, Librería Nahual, para contarte que además de haber ampliado nuestro surtido de libros y autores y editoriales, también hemos ampliado nuestro surtido de cartas de tarot, oráculos y mensajes. Además, hemos incorporado runas, pero runas hechas en piedras verdaderas, amatista, ágata negra, cuarzo rojo, cuarzo rosa. Venite y date una vuelta por Nahual. Librería Nahual, en La Techada. Bueno, Paulo, estamos terminando nuestro espacio de Liberando Palabras. Nos hemos sentido muy cómodos, ¿no? Sí, Arajati, muy cómodo. Muchas gracias por la invitación, sí. Y por poder difundir un poco lo que hago, el arte y la música, ¿no? Hermoso, que también nos hermoso. Hace tan importante. Y próximamente vas a estar haciendo, como dijiste, este ensamble de paisajes sonoros. Ya vamos a hacer la presentación. Y vamos a hacer la presentación oficial. Por favor, sí. Nos llamás para sí. Poder difundirlo. Absolutamente. Y bueno, volver a comentar que este hermosísimo tema que me encantó, Argentina Secreta, está también. Estás vos, Paulo, y acompañado por Nahuel Romani. Así es. ¿No es cierto? Y bueno, me gustaría que dejes tu celular, tu número. Sí. Decilo, por favor, dos sí. veces, porque así le damos tiempo a la gente a que vaya a buscar el papelito. Mira, prefería dejar mi mail, que es más fácil de recordar. Lo que vos quieras. Mi mail es paulocarri@gmail.com. O me buscan por Facebook, Paulo Carri, y ahí se pueden comunicar. Perfecto, conmigo. Porque como por si algunos están recién llegando al programa, Paulo Carri, además de músico, luthier y todo lo que está haciendo y sus clases que está dando en la Orquesta Municipal Infanto Juvenil y en la Municipal de Música Andina y Criolla para Adultos, hay un tema que es muy importante, que sos técnico de grabación en sonido digital y edición de video. Así es. Que esto para muchos amigos artistas que tengo en Capilla del Monte es muy, muy importante. Así gracias. Que bueno, volví a decir entonces, tu Facebook es muy sencillo. Mi Facebook, Paulo Carri. Me buscan por... No hay otro, así que está no se van perfecto, a confundir. Buenísimo. Y ahí se contactan y conmigo. Y el otro es el Paulo Carri @gmail.com. Sí, bueno, lo hice bien sencillo. Paulo. Paulo. Bueno, y ya desde ahora, desde acá, te estamos haciendo la invitación para Me Asomo, para que vengas a tocar con Nahuel, que siempre ya han venido y no sabes qué lindo, cómo suena, es un placer tenerlos acá. Así que cuando ustedes quieran, llaman claro. y arreglan. Gracias, Diego. ¿Cómo y no? Es una, es un placer, la es verdad, un placer. Tenerlos acá. Gracias, y Diego. Y vos sabés que ellos siguen en su programa los martes y los jueves. Bien. Y son 2 horas de programa, ah, bien, así bien, que bien. Pueden venir tranquilamente. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Gracias a vos, Arajati, gracias, Diego, gracias, Daniel, y buenas noches a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y así pasó Arahati en Liberando Palabras. No, quiero seguir un poquito más. Bueno, porque no se ponen de acuerdo. Tienen que ponerse de acuerdo. Tenemos que ponernos de acuerdo. Muy bien. Para eso están... Todo sucede en esta radio que no tenemos algunos elementos, pero está muy bueno. Sigamos improvisando. Una cortina. El jueves 5 de septiembre a las 18 horas en Samadhi hay una charla y la presentación de un libro, Enfoque crítico y nuevos paradigmas de salud, la medicina del Ana-Ana. Una sorpresa, así que tratemos de estar el jueves 5 de septiembre a las 18 horas en Samadhi y se ofrece una colaboración como consumición mínima. Luego hay otra actividad el sábado 7 de septiembre a las 10 horas en San Esteban, Delicias Vivas. Tienen que comunicarse con Lucía Copelo o el licenciado Pablo Moscato al 011-5732-6407, 5732-6407 o al 03548-611-268, 03548-611-268. Luego quería compartir con ustedes también la información que me llegó de los horarios del Centro de Atención Primaria de Salud del doctor Roberto Cecín. Es un dispensario del barrio de Balumba, que está en la calle Roque Sáenz Peña 74. Los martes, únicamente los martes, hay entrega de leche en el dispensario de 14 a 18 horas. Únicamente con DNI de tu hijo y control de niño sano. Que me llamó mucho la atención, no sé, investigaré qué quiere decir esto, porque me imagino que los niños que no son sanos también necesitan leche. Pero bueno, dice así, las madres presentarse únicamente con DNI de tu hijo y control de niño sano. Desde los niños, desde los 6 meses hasta los 13 años. Y por último, no por último del todo, sino que va a haber una primer caminata pacífica de Basta de Moscas este jueves de septiembre a las 8:30 de la mañana. Salen de Avenida Pueyrredón y Avenida de las Gemelas para tratar de mostrar este horror que parece que está viendo en Aguas Azules por, bueno, X cosas que cada uno sabe. Basta de moscas. Y por último, con mi querida amiga Renata, el sábado 7 del 9, mucho chi con Renata y Sebastián, pero después de medianoche, en tiempos, el Resto Bar de Vélez Sarsfield 145. Yo hoy le dije a Renata, en pleno verano capaz que me voy a las 12 de la noche, pero ahora yo no. Pero te lo difundo con muchísimo cariño. Así que el sábado 7 del 9, mucho chi, después de medianoche, en tiempos, el Resto Bar de Vélez Sarsfield 147. Bueno, y me voy llena con este programa. Espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo. Y ya los dejo a que se sigan asomando con Daniel y Diego Ugalde. Pero antes de irte, quiero que escuches esto. Un comunicado de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Se comunica a la población que el día martes 3, o sea, mañana, esta Empresa Provincial de Energía de Córdoba, Distrito Mayor Capilla del Monte, procederá a efectuar un mantenimiento en el distribuidor número 3 de esta localidad. Bueno, eso no se sabe muy bien qué es. Por tal motivo se efectuará un corte parcial del servicio y dicho corte se realizará de la siguiente forma. De 14 horas a 17 horas en el barrio Aguas Azules, parcial. Las Gemelas, total. Balumba, parcial. Valenti, total. Y San Martín, parcial. Cabe aclarar que se producirá un corte total de las 14 a 14.10 y de 17 a 17.10 para las maniobras de anillado y restitución de servicios. Hay que tener en cuenta que mañana va a haber un corte de energía. Quiere decir que en ese momento nos quedamos sin luz. ¿no es cierto? Puedes tomar sol, puedes tomar... No, ya sé, pero digo para apagar, por ejemplo, sacar la computadora con tiempo, ¿no? Dejarla, porque a veces cuando vuelve la luz puede haber algún tipo de dificultad. Así que bueno, gracias Diego, porque vos, lo Sarajati, tenía pensado en decirlo, Paula. Y me encantó que lo digas. Bueno, hasta el próximo lunes, amigos, amigas y amigues. Y volvemos a encontrarnos, como siempre, liberando palabras los lunes aquí en Me Asomo con Diego Ugalde y Dani Salvatore en FM Astral, nuestra casa. Gracias. Vas a encontrarte.